Buenos días, amigos y amigas de Farco. En Rosario se lanzó el programa Buenas Prácticas Hortícolas, que promueve la producción sin contaminantes y busca ofrecerle al consumidor una opción de calidad y buen precio. La iniciativa surgió por un acuerdo firmado entre productores agrícolas y locales gastronómicos que ofrecen las hortalizas al público bajo la marca identificatoria Producto de mi Tierra. Nosotros hablamos con Sergio Casado, director provincial de Desarrollo Territorial y uno de los impulsores del proyecto. En principio están participando cuatro productores. ¿Por qué? Porque trabajamos exclusivamente con lo que son los productores hortícolas de Rosario, que en total son 24, pero hemos empezado como para hacer una experiencia testigo. Entre hoteles y restaurantes están participando 6. Para que usted tenga una inversión, estamos hablando aproximadamente de unos 1.000 kilos, 800, 900 kilos por semana, de diferentes productos de la horticultura, que se asisten con estos productores a toda la parte gastronómica, ¿no? Gracias a la aplicación de buenas prácticas hortícolas se reduce el riesgo de contaminación física, química y biológica tanto en las etapas de cultivo como en la cosecha, acondicionamiento y transporte de la producción. El próximo objetivo es aumentar la cantidad de participantes en la ciudad, tanto en número de productores como de locales gastronómicos. A partir de ese momento, la meta será replicarlo en el resto de la provincia de Santa Fe. Reportó para Farco Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.